Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 35 minutos. Hoy es martes 17 de mayo. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/soacha y también a través de periodismopublico.com. Esa es la alianza de Periodismo Público Radio y Uniminuto Radio Soacha, brindando la mejor información, noticias de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos. Las seis comunas, dos corregimientos que nos acompañan. Y a esta hora de la mañana saludo a mi compañera aquí en la mesa de trabajo, Jenny Jiménez. Jenny, buenos días. Buenos días, son las 7 y 35 de la mañana. Cordial saludo a todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público, la radio que genera confianza. Saludamos también a todos nuestros oyentes. Esperamos tener una mañana llena de información y muy productiva. Así es, noticias importantes que se desenvuelven en nuestro municipio. Iniciamos con la información del clima. ¿Cómo estará el clima del día de hoy? El cielo parcialmente nublado para este martes. La probabilidad de precipitaciones es del 2%. La humedad se encuentra al 94%. El viento a 11 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones es del 92% en horas de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana. Y probabilidad de lluvias del 46% en horas de la tarde. Esta es la información del clima para todos ustedes. Vamos inmediatamente con los titulares, lo que está pasando en nuestro municipio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. 7:37 de la mañana, Soacha respondió al llamado de los líderes y marchó para exigir sus derechos. Sí, señor, a partir de las 6 de la mañana, los líderes comunitarios empezaron a reunirse en la entrada de Maipuré, acompañados de representantes de entidades y colectivos, para organizarse y marchar durante el mediodía a lo largo de la autopista sur hasta llegar al límite entre Soacha y Bogotá. La presencia de la policía esta vez era para proteger y acompañar a los manifestantes, ayudó también a dar continuidad al tráfico al tiempo de los simpatizantes avanzaban en por forma pacífica y ordenada. Esto fue el día de ayer. Así es, una manifestación pacífica que se pudo llevar a cabo sin contratiempos y además contó con la participación de muchos de los habitantes soachunos, por supuesto, que están en pro del desarrollo de este municipio. Sí, señor, muy nutrida la participación de todos nuestros habitantes de Soacha, que exigían un poco de respeto con nuestro municipio, dejar de pedir limosna más bien y pedirle al gobierno nacional que nos colabore y que nos dé lo que nosotros necesitamos. Precisamente esas son las palabras de el alcalde Eleazar González. Dejar de pedir limosna es lo que manifestaba hace unos días aquí para Periodismo Público Radio. En otras noticias del municipio de Soacha, mucha atención porque el estadio de Soacha es un ejemplo de transformación a nivel nacional. Sí, señor, es una muy buena noticia también para nuestro municipio porque con el contrato realizado entre el Instituto Municipal de Recreación y Deporte y la entidad privada a cargo Tigres Fútbol Club, como ya habíamos comentado en la noticia, se logró transformar el Estadio Municipal Luis Carlos Galán, que ahora se destaca por ser un escenario apto para los partidos del fútbol profesional. Ahora la grama del escenario fue aprobada por la DIMAYOR como apta para práctica de fútbol profesional. El mejoramiento de las luminarias, los camerinos, baños, bancas y entorno en general le han dado un renovado aspecto a nuestro estadio, que ahora va a ser escenario de grandes partidos de fútbol. Vuelve el fútbol al municipio de Soacha, una excelente noticia para todos los aficionados a este deporte. Continuamos con la información, ya son las 7 de la mañana con 39 minutos, vamos con las noticias de la capital. Los hechos de Bogotá también son noticia. en Periodismo Público Radio. Estos son los titulares de la capital de la República. Mucha atención porque la alcaldía estudia un nuevo cobro de valorización en Bogotá. Sí, Jefferson, con el objetivo de financiar obras de movilidad y espacio público en el oriente de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, estudia un proyecto para un nuevo cobro de valorización que será presentado al Consejo de Bogotá. Janet Mantilla, que es la directora del IDU, explicó que para nadie es un secreto el déficit de infraestructura que tenemos en Bogotá y por eso están diseñando el proyecto para ampliaciones de andenes y de vías que se necesitan para conectar. Lo que ha manifestado también la alcaldía, se ha comprometido a finalizar las obras que ya se cobraron a los ciudadanos por la valorización en el año 2013 y que a la fecha siguen pendientes, como ocurre con la construcción del deprimido de la calle 94 y la avenida La Sierra o la calle 153 en el norte de Bogotá. Así es, Jefferson. 7 de la mañana con 40 minutos. En otras noticias, el espacio público para todos es el reto del Plan de Desarrollo de Bogotá, sobre todo de Enrique Peñalosa. Sí, señor, seguimos con espacio público, porque transformar e incrementar el espacio público como un escenario democrático, seguro y de calidad es lo que se propone la administración de nuestro alcalde Enrique Peñalosa. En el Plan de Desarrollo, que dice que si bien la creación de nuevo espacio es importante para la defensoría del espacio público, también es la recuperación del existente. Por eso parte del desafío es reducir la brecha que hay en la ciudad en materia de espacio público efectivo frente a la normativa que lo fija en 15 metros cuadrados por cada habitante. Y lo que han dicho es que este nuevo plan de desarrollo define al espacio público como un derecho de todos y se compromete a que el espacio peatonal y la infraestructura urbana sean atractivos y útiles. La Defensoría también se ha pronunciado y la Alcaldía ha manifestado y ha identificado 75 kilómetros de ejes viales de alto impacto vehicular y peatonal que deben ser atendidos con urgencia. 7 de la mañana con 41 minutos. Continuamos con la información aquí en Periodismo Público Radio. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Entramos a la información del primer departamento de Colombia. La Contraloría de Cundinamarca encontró irregularidades por más de 16 mil millones de pesos. Jefferson, según la Contraloría de Cundinamarca, la firma Anditel S habría incumplido el contrato número 051 firmado el día 28 de abril del año 2014 por los secretarios departamentales de la época, como es el caso de Piedad Caballero Prieto, secretaria de Educación, el secretario de Salud Germán Augusto Guerrero Gómez y Luis Carlos Mejía Díaz, secretario de Tecnologías de la Información. Según el contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arevalo, se realizó una auditoría especial donde se evidenció demoras, atrasos, falencias y técnicas en administrativos que demostraban el incumplimiento de la obra y la prestación de servicio de conectividad. Bojacá se consolida como la capital bambuquera y cultural de Cundinamarca. Jefferson, la gobernación de Cundinamarca será el escenario que contará con la presencia de las delegaciones del municipio de Bojacá, quienes promocionan el quinto festival turístico del Reinado Departamental del Bambuco y Encuentro Nacional de Danza, en donde la reina municipal del Bambuco, Lady Joana Gómez, bailará el sanjuanero. Esas son algunas de las noticias más importantes que se desarrollan a esta hora de la mañana aquí en Periodismo Público Radio. A esta hora de la mañana vinculamos también a la mesa de trabajo en minutos al director Carlos Rodríguez. Vamos a una pausa, ya estamos de regreso con ustedes aquí en Periodismo Público Radio junto a Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Uniminuto Radio.

7:49, tengan todos ustedes muy buen día. Hoy saludando también, yo llego y saludo, la que voy a saludar es usted. ¿Cómo está, Jenny? Bien, Carlos, aquí con la información del día, ya comentamos un poco las noticias de Soacha, ahorita ahondamos un poco de Cundinamarca y ahora vamos con las nacionales. Sí, antes de ir con noticias nacionales, le quiero decir que estoy viendo unas imágenes hoy. Eso es a la altura de la entrada a Cazucá, a la zona industrial de Cazucá, la misma entrada que tiene al barrio La Capilla. Y era increíble ver las imágenes como la gente se hunde relativamente, o sea, se hunde, es total en estos caños abiertos que hay al lado de la vía de la autopista sur y que también hay por la vía que sube hacia La Capilla. La gente se hunde porque, pues obviamente no hay alcantarillado bueno, no se ve, eso es como una especie de canal que está a cielo abierto, no está tapado y no se ve el canal y ahí hay como un desarenador que evita que obviamente mucha de la arena que baja del cerro llegue a las alcantarillas de la parte baja de Soacha, pero está abierto. Los que van en cicla o inclusive en moto que se orilla no se suben al andén porque está muy inundada la autopista sur, se meten ahí, Jenny, y se hunden, se hunden porque eso es muy profundo, con cicla o moto y todo, y algunos inclusive tienen que ser rescatados prácticamente de esas corrientes, y es bien impresionante, muy parecido, obviamente guardando proporciones, a lo que se ve a veces en Barranquilla. Sí, señor, yo también le quiero contar que sobre la autopista sur, casi saliendo de Bogotá también hay unos huecos impresionantes. A usted le toca esquivar y casi, digamos, hacer trancón para poder evitar, digamos, que o se dañe su carro o usted se estrelle, porque en serio hay que ponerle atención a este, digamos, que a este huequerío que hay aquí ya saliendo de Bogotá. Bueno, se supone que ya lo van a arreglar. Ayer o antier el IDU estaba haciendo la demarcación de los sitios. O sea, ya por lo menos hay un circulito alrededor de cada hueco. Y eso genera pues obviamente una expectativa de que muy pronto los puedan arreglar. Esto sobre la autopista sur. 7:52, vamos de inmediato con noticias nacionales. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Continúa el debate por el acuerdo que ha venido expresando la FARC, donde se anuncia liberar a todos los niños que están en sus filas. Sí, señor. Los menores de edad que actualmente están reclutados por el grupo guerrillero saldrán de sus filas, según voceros de los diálogos. El anuncio se realizó el fin de semana en el marco del proceso de paz llevado en La Habana, Cuba, en donde se discute el punto quinto. Este acuerdo se desarrolla en dos partes, donde se inicia con la entrega de los niños menores de 15 años y luego se realizará el análisis de los jóvenes de menores de 18 años. Lo que pasa, Jenny, con eso es que no coinciden las cifras. Una cosa dice las FARC que tienen de menores de edad, otra cosa dice la Defensoría del Pueblo y otra cosa manifiesta la Fiscalía. La Fiscalía, por su parte, dice que en los últimos 40 años de conflicto, por lo menos 11.000 niños han desfilado por las filas de las FARC. Y las FARC hablan de solamente menos de 100 muchachitos, niños que tienen en sus filas. Esto es lo que no coincide. Habló el vocero de las FARC, Iván Márquez, guerrillero y jefe de la Delegación de Paz de este grupo guerrillero. Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno nacional para que los 21 menores de 15 años que se encontraban en nuestros campamentos, así como los que ya han ido saliendo en los últimos 2 años, puedan ser acogidos de forma segura por sus comunidades de origen. Bueno, esa es la declaración que no tendría pues ningún sentido si quedan algunos niños todavía dentro de la guerrilla. Últimamente se han conocido unos relatos, yo diría que pasan de lo terrible a lo diabólico, diría yo. A lo perverso. A lo perverso, sí, señora. Niñas con 2 abortos antes de los 15, 16 años. Niños que también han sido abusados por estos personajes de la guerrilla. Realmente, el que menos debe estar, que es el niño en el conflicto, pues siendo víctima del tema. Pero también habló Humberto de la Calle. Él es el jefe de la Delegación de Paz por parte del gobierno, que manifestó que la FARC tiene 21 niños en sus filas. Eso es lo que tiene hoy molesto a muchas personas. El acuerdo prevé de una parte que las FARC entregarán toda la información para identificar y ubicar a los menores que aún están en los campamentos y colaborarán con la salida de estos pequeños de dichos lugares. Bueno, como lo decía anteriormente, el problema se está dando en la cifra, precisamente de cuántos niños hay. No hay concordancia en la cifra. No, mire Jenny, que en el tema, y eso seguramente va a pasar al olvido, en el tema de los conflictos jamás se sabe cuántos realmente murieron, cuántos fueron las víctimas, cuántos son los menores de edad, cuántas fueron las mujeres violentadas y también hombres violentados. Eso muy difícil, se va mucho en el tema de la reconciliación, queda mucho en el olvido. Sí, señor, las FARC dicen que tienen, como usted lo dice, 21 niños y el gobierno dice que son 87 menores. Esta semana fueron incautados de pronto el mayor número de toneladas de cocaína que mantenía en su poder el clan Úsuga. Lo incautó el Ejército Nacional en una zona que llama Necoclí. Necoclí, Antioquia. El operativo fue realizado el domingo 15 de mayo, Jenny, y además el Ejército realizó un seguimiento de muchos meses a este clan Úsuga. Sí, señor. En el procedimiento se capturaron a 3 delincuentes y decomisaron 4 armas de fuego. Sin embargo, otras 3 personas se fugaron del lugar. Así lo anunció el ministro de Defensa. Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, habló de lo que es la casa de la cocaína que se encuentra ubicada frente al puerto de Necoclí en Antioquia, donde una lancha del clan Úsuga pretendía transportar droga a otros países. Son 9 toneladas que valor de la calle en Nueva York aproximadamente significan 250 millones de dólares. Es decir, es un golpe a las finanzas del clan Úsuga y en general del narcotráfico. Capturados tres personas que estaban en la custodia y 3 lograron evadir el cerco de nuestros comandos, pero están siendo perseguidos y buscados. Pero hay 3 que ya están a órdenes de la justicia. 7:56 y hablando de droga, Jenny, uno de los debates, este debate ha venido entrando y saliendo en el panorama nacional desde hace muchos años. Yo creo que inclusive cuando capturaron al primer narcotraficante de Colombia, que fue a Carlos Leder, el primer extraditado, una de las propuestas que se dio fue legalizar el consumo de la droga, de la marihuana, exactamente. Ahora se habla de legalizarla con fines medicinales en el Congreso de la República y ponerle ya un nombre a su compuesto químico, que sería el tetrahidrocannabinol. Cannabinol. Tetrahidrocannabinol. Sí, tetra. Oiga, ese tetra me suena como a doble tetra, ¿no? Tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabis de cannabis. O más fácilmente THC. THC. Es el señor principal compuesto químico de la marihuana. Este componente tiene factores en el cuerpo humano, tiene efectos riesgosos, pero también dicen tienen efectos de salud a quienes lo consumen. Sí, señor. Por esta razón, el senador Juan Manuel Galán presentó una propuesta en el Congreso de la República que busca despenalizar el consumo de la marihuana en nuestro país con fines medicinales. Ahora vuelve también a estar presente la controversia de siempre, ¿no? Sí, el debate está ahí. Varios senadores expresan su opinión respecto al tema, entre ellos el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro. El uso de la dosis mínima debiera ser vuelto a considerar un derecho en Colombia, porque es una realidad que en Colombia muchos jóvenes están en esa situación y es parte efectivamente del derecho a la libertad. Bueno, le cuento que gran parte de los delincuentes que se capturan en Soacha tienen dosis mínima en su poder y pues eso venía causando una serie de inconvenientes legales. Pero ese aquí dice que es en términos medicinales. Sí, para términos medicinales, pero digamos que este debate siempre está abierto y nunca se le da solución, ¿no? Roy Barreras, que es el polémico senador, ese señor en todo está metido, ¿no? Los cultivos se harían en el municipio de Boyacá. Yo pensé que la droga era más tropical. Así lo expresó una empresa canadiense experta en cultivos de marihuana. Y en varios países la legalización ha sido aprobada ya. En Latinoamérica conocemos ya el caso de Uruguay, que en Uruguay usted puede fumarse su porro con toda tranquilidad. En Holanda, bueno, es que en Holanda casi todo es libre. Casi todo es libre, sí. Sí, todo es todo. y en algunos estados de los Estados Unidos, donde inclusive hay dos estados en Estados Unidos, que no recuerdo el nombre, donde usted la puede consumir con fines recreativos, o sea que usted puede ir a una fiesta y repartir marihuana. Sí, con fines recreativos, o en tortas también. Entonces. Bueno, pero es que eso sí se ha venido siendo como, además no es la marihuana como tal, ni la coca como tal, pero es que ya usted en una fiesta, en vez de repartir cerveza, repartir un porrito como, bueno, no sé. Roy Barrera, senador, él es de la U. Roy Barrera. Cualquier criminalización de una práctica cultural o personal que solamente compete al libre albedrío, como consumir alcohol, fumar tabaco o consumir marihuana, significa, por supuesto, que esa actividad se vuelve clandestina, perseguida, policial, y en ese camino no solamente aumenta el crimen relativo a esa práctica, que no debería ser sino un problema de salud pública y un problema absolutamente individual, sino que además se disparan los precios de esas sustancias que ahora deben ser escondidas, traficadas. Bueno, ahí está. Se le metió algo allá a don Jeffer. Venga, Jenny, lo que sí es cierto es que todo lo escondido, todo lo prohibido se vuelve deseable. Todo lo prohibido, sí, señora. Se vuelve deseable, ese es un principio de la vida. Y todo lo deseable, prohibido, es costoso. Sí, señor, pero este debate, ese digamos que otro. Se seguirá dando. O sea, si a usted le prohíben consumir licor, el licor se vuelve deseable y por consiguiente el ser deseable y prohibido se vuelve costoso. Sí, señor. ¿La marihuana es cara? No sé cuánto valga eso. No tengo ni idea, pero aquí nos están diciendo que no. ¿Cuánto vale un cigarrillo de marihuana? No tengo ni idea. No tengo ni ¿1,000 idea. ¿1,000 pesos? Es que es muy barato. Sí, es bueno, barato. Ni tan asequible, barato. Asequible, sí. ¿Cuánto vale un cigarrillo de cigarrillo? Como 400 pesos, 500 pesos, la mitad de un cigarrillo de marihuana. ¿Y cuánto vale un gramo de cocaína o de coca? Bueno, hasta ya no sabemos. Bueno, es que eso es como, no sé, yo la verdad es que no soy un consumidor que para tener los nombres del tema. De pronto, si usted me pregunta por unos licores, sí me lo sé. De pronto. Pero ahí está el tema. 8:00 a.m, 2 minutos, continuamos con más noticias de nuestro país. Alejandro Gaviria es el ministro de Salud. En Colombia se presenta cada día una demanda a la EPS que hace parte del sistema de salud, ya que es la crisis que más va en aumento. Una demanda no, yo diría que miles y miles y miles de demanda. La crisis de la salud en el país es el tema que hoy está indignando a los colombianos, niños que mueren porque no les hacen traslados, gente que llega con un cáncer y le dicen que con acetaminofén se le va a curar, un resto de temas complicadísimos. Por eso se hizo una sesión en el que se realizó un estudio y un debate frente a la crítica situación que está viviendo la salud en el país. Estuvo, me imagino yo que sería el ministro de Salud más que el de Defensa, varios senadores, el gobernador del Valle y algunos que presentaron las críticas al servicio de salud. Yo no conozco la primera persona que me diga que le ha ido muy bien con el servicio de salud colombiano. No, este tema no es nuevo. La gente se muere literalmente esperando una cita médica o de hecho esperando en urgencias que lo atiendan. Acerca de esto habló el ministro de Salud. Escuchemos. Nosotros tenemos un problema financiero que se acumuló por 10 años y que puede resumirse en una cifra de aproximadamente 5 billones de pesos, que explica todas las deudas a lo largo de la cadena. Este tema permanente que parece no irse siempre de las deudas. Esas deudas se originan en una situación deficitaria del sistema por muchos años. Yo lo que quisiera es no volver a seguir el mismo diagnóstico, la crisis. 8:00 a.m, 3 minutos, era Alejandro Gaviria, ministro de Salud de nuestro país. También habló obviamente el senador Alexander López, él es del Polo Democrático, quien manifestó que la solución a este problema también la ha venido expresando desde hace mucho tiempo el Polo Democrático. Creo que el ministro está viviendo en Suiza o está viviendo en Canadá, no sabemos dónde, pero país donde a diario mueren colombianos por falta de atención en salud, en las puertas no solamente de las EPS, de hospitales públicos, sino también de hospitales privados. Sí, el tema no es nada fácil. Y no es nuevo. Y la gente, y ahora nos tocará salir a rescatar el tema de salud con nuestra. Nosotros somos unos rescatadores de los ricos del país, ¿no? Nosotros rescatamos a los banqueros del país hace aproximadamente 10 años o más tiempo, cuando estaban quedándose quebrados, todos los colombianos les dimos el 4 por mil de cada una de nuestras transacciones con ellos. al rescate de los ricos, ¿no? Nosotros los pobres tenemos esa característica, rescatamos a los ricos. Y ahora que los ricos están bien, Jenny, los bancos a usted le quitan todo sin ningún rescate. Sí, eso es sin compasión. Ayer veía una señora amarrada con cadenas a su casa para que el banco no le quitara la casa y otra para que el arrendatario no le cobrara. En fin, eso pasa de todo en este país. Habló también Jorge Iván Ospina, senador de la Alianza Verde. Este señor fue alcalde de Cali, ¿oyó? Jorge Iván Ospina. Y dice que la alerta es roja en el tema de la salud. Solución, solamente financiera. Hay que allanar nuevas fuentes de financiación para el sector, hay que pagar oportunamente a los hospitales, hay que sancionar ejemplarmente a las EPS que no lo hacen. 8:05 a.m, rápidamente, la Superintendencia de Industria y Comercio está alistando sanciones en contra del famoso cartel de los pañales y el cartel de los cuadernos. Terminaron siendo casi las mismas empresas, ¿oyó? Sí, señor. En un informe publicado por la Superintendencia muestra las reuniones en las que se habían acordado por parte de las empresas Kimberly, Familia y Tecnoquímicas para bajar un acuerdo. Los precios de estos productos es una evidencia que muestra la Super que existen el cartel de los pañales. Mire, estas empresas, si usted las empieza a conectar entre ellas, las va a conectar inclusive con otros empresarios y las va a conectar con grupos políticos. Grandes grupos. Lo que pasa es que la gente no lo hace, pero porque pues muchas de estas empresas también terminan conectadas con los grandes patrocinadores de los medios de comunicación tradicionales del país. Uh-huh. Entonces es un poco complejo, pero digamos que cayeron estas empresas porque era casi inevitable. Correos como "por este medio no me escriba, que por acá no podemos llegar a ningún acuerdo y es peligroso". O sea, al mejor estilo de delincuente. Cuando, sí, muy evidentes. Yo cuando llamo a alguien y me dice, uy, Carlitos, por teléfono no me diga eso, le digo, es que le estoy diciendo algo malo, o es que usted está escondiéndose de algo, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo no tengo por qué estar escondiendo las cosas. A no ser de que esté haciendo algo malo. Sí, eso es, oiga, por este medio no. Y hay gente que uno llama y le dice, oiga, ¿qué pasó con el trabajo? Ay, por este medio no. Pues es que, ¿qué pasó con qué? O sea, no lo entiendo. Pero el abogado de Carvajal, él se llama Emilio Archila, dice que estos carteles deberían cumplir con sanciones hasta el 100%, puesto que se los lleva la industria tecnoquímicas. O sea, dice que no debería ser todo para todos, sino el que más tiene participación en el mercado debería pagar más. No, eso es un delito. Y no el que, o sea, ¿cómo usted puede, aquí cómo es que hubo el presidente que dijo llevar la corrupción a su justa proporción? Turbay. Sí, dijo en alguna locución, es que nos toca llevar la corrupción a su justa proporción. No, la corrupción no tiene proporciones, la corrupción es corrupción. Bueno, comenzando porque el cartel de los pañales, el cartel de los cuadernos, entonces ¿cuántos carteles tenemos ya? Muchos. Empezamos con Pablo Escobar, ¿no? Empezando con Pablo Escobar. Emilio Archila, abogado defensor de Carvajal. Nosotros tenemos la convicción de que él va a tener la cordura jurídica de encontrar que ahí no se acreditaron ninguno de los acuerdos que se inventó un testigo. Si eventualmente el superintendente cometiera la equivocación de sancionar a Carvajal, sí tendríamos que interponer recurso de reposición y después mirar qué acciones adicionales procede. 8:08 a.m, esto y más noticias estaremos sacando el día de hoy. Óigame, antes de ir con todo nuestro panorama, local, me llama mucho la atención el tema de un barrio del municipio de Soacha. Y es que hay ciertos sectores de la ciudad donde usted solamente puede utilizar un transporte ilegal tipo campero para poder subir. Estamos hablando de Altos del Pino, El Paraíso, El Oasis y El Progreso. Esto queda en la Comuna 4. Porque es que no hay más. No hay rutas. Pero lo que pasa, Jenny, es que además de esto, pues están los atracadores y bandas delincuenciales que mientras usted espera el bus o mientras va montado en un carrito de estos, termina siendo atracado. Ni el transporte informal, ni mucho menos los usuarios, se están viendo a salvo de estas bandas delincuenciales. Y el problema es que están ahí, todos los días robando. Todos los días robando. Con esto, vamos a empezar nuestro panorama del municipio de Soacha, pero primero, estos mensajes de interés.

y también ayudo a veces a hacer las almohadas, las garullas, todo. Empezó en la fábrica de almohadona y garulla y la gente que venía entonces pedía que venían a comprar almohadona y no tenían con qué pasarla, entonces nos sugirieron, le sugirieron a la dueña que colocara un localito para que les vendiera el masatico y la gaseosa y de ahí nació la idea de hacer este local. Porque primero la almohadona, sí lleva, es desde la bisabuela de ella, la abuelita, la mamá, todo, es una generación. Pero ella este negocio de la almohadona lo tiene hace 50 años y la dulcería sí hace 28, que es la gata golosa. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana, 16 minutos. Finalmente, y son noticias importantes de la ciudad que a veces son opacadas por todos los temas difíciles que se viven en un municipio como el nuestro. Se trata del primer ciclopaseo canino. Lo habíamos dicho acá, lo habíamos hablado acá con el organizador, creo que se llama Ricardo Antolines. Antolines me acuerda a un personaje del Chavo del Ocho. Sí, señor. ¿Era Antolines? Antolines no, como Antolina. No, el cartero. No, el cartero. Ese era Jaimito el cartero. Jaimito el cartero y no había un Antolines, sí. Como el apellido de un actor. Mero, me trae al recuerdo eso. Oiga, pues nada que ver, pero. Pues, estamos hablando de los perritos, ¿no? El Parque Cagua fue el punto de encuentro. Varios propietarios de mascotas se vieron ahí reunidos, diferentes actividades. Fue el primer ciclo paseo. Mucha gente, Jenny, fue mucha gente a ese ciclopaseo. Sí, señor, digamos que primer ciclopaseo, tuvo la oportunidad del encuentro para que los propietarios de los animales, pues obviamente perros, pudieran apreciar y participar en diferentes actividades para pues nuestros caninos. Nuestra periodista de Uniminuto Radio Soacha y PerioPublico.com, Ingrid Bonilla, estuvo allá y habló con Ricardo Antolines. El primer ciclopaseo canino se llevó a cabo el fin de semana contando con la asistencia de más de 400 personas con sus respectivas mascotas. La cita fue en el Parque Cagua. Ricardo Antolines, director de Ciclovía, dio un balance de la actividad realizada. Bueno, un balance más que positivo, al ser el primer ciclopaseo canino que se realiza en el municipio, tuvo una gran acogida por nuestros usuarios. En resumidas cuentas te digo que habíamos solicitado 300 refrigerios y eso fue muy poco para la cantidad de gente que nos llegó. Hicimos un balance más o menos sobre 450-500 personas que participaron, todas enfocadas a la actividad que les agradaba allá en la unidad deportiva Cagua, donde estuvimos concentrados. No se presentaron accidentes, no se presentaron incidentes, todo transcurrió con normalidad, pues en agradecimiento a nuestros usuarios que desde el principio acataron las recomendaciones que se les dieron. La actividad fue éxito total. Es por esto que Antolines responde si se realizarán más actividades como estas e invita a la población para que hagan parte de los ciclopaseos programados. Claro, la idea es que sigamos contribuyendo a generar hábitos de estilos de vida saludable mediante la bicicleta. Ya se está proyectando para el próximo mes un ciclopaseo ambiental en el cual se propone pues, que nuestros usuarios nos colaboren a generar un poco más de oxígeno y es que se va a empezar a donar, a dar unos árboles para que ellos sean los que los siembren y tengan cuidado sobre ellos. Todos cordialmente invitados a que pues, sigan de la mano del programa Ciclovía del Instituto de Recreación y Deporte de Soacha. Recuerden que pues, con nuestros compañeros de la Uniminuto estamos siempre de la mano ahí informando y de igual manera pues, las páginas institucionales como Ciclovía Soacha y la página del IMRDS, allí va a estar colgada toda la información para próximos eventos. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. 8 de la mañana, 19 minutos. Óigame, en la marcha asistieron concejales, ¿cierto, Jenny? Estuvo a ver. Rodríguez, que lo entrevistamos. Vi a Giovanni Ramírez, lo vi. Vi a Dagoberto, vi al presidente. ¿Poveda? ¿Cuál es Poveda? Ah, Chávez Poveda, sí. Sí, fueron concejales a la marcha. O sea, que usted también sacó su perro. No, estoy hablando de la marcha que se hizo ayer, ya le cambié la página. Yo no tengo perro. Yo hace mucho rato dejé de tener perro porque no hay nada más feo que cuando un perro se muere. Bueno, sí, sí. Eso es muy duro. Mire, duro fue el golpe que le dieron a la gente que está vendiendo y contrabandeando licor adulterado en el municipio de Soacha. El balance de una actividad que se adelantó el fin de semana fue positivo. Pero lo peor, Jenny, es que varios establecimientos comerciales están vendiendo esos productos. Están vendiendo esos productos por hacerlo de pronto más económico para ellos y más rentable a la vez. Y usted se puede estar tomando un licor adulterado. El problema del licor adulterado no es de que no le sepa bien. El problema es que lo va a enfermar. Problemas de salud, claro. El problema es que mucha gente termina con problemas de salud posteriores, no el otro día, sino meses después de haber tomado el licor adulterado. Y es por eso. Eso es un tema que no es jugando. Y pues qué feo que uno tenga un cliente y le venda al cliente un licor adulterado. Sí, claro. La incautación fue positiva. La idea es concientizar al vendedor que esto no se debe hacer porque es velar. Debemos velar por la salud de nuestros huachimos. Entonces es como evitar eso también con estas incautaciones. Yersaín Ducuara estuvo con Marco Antonio García, director de apoyo a la justicia de nuestro municipio. El balance fue positivo para la administración municipal, teniendo en cuenta que al darse inicio a las jornadas de verificación de venta de licores por la autoridad competente, se sellaron 3 establecimientos de comercio al incautárseles 210 botellas de licores en estado de adulteración y contrabando. En primera medida, concientizar a todos los establecimientos de comercio del municipio para que al momento de expender estas bebidas embriagantes lo hagan respetando los estándares establecidos para el consumo de los mismos y sobre todo deberán pensar en la vida y en la salud de los habitantes de los huachunos que consumen estas bebidas. Sin antes recordar que para la administración municipal lo más importante es la prevención, la protección y los intereses generales de los habitantes del municipio de Soacha. 8 de la mañana, 22 minutos, noticias de nuestro municipio de Soacha. 25 de mayo, a mí me encanta esto. Arnulfo Torres viene desde hace mucho tiempo hablando del desafío mundial. Eso es una serie de retos que se ponen en varias ciudades, pero le estoy hablando de varios años. Yo recuerdo que, por lo menos hace unos 10 años estén hablando del famoso Día del Desafío, que es desafiar a la gente a que haga ejercicio ese día. Sí, señor, se promueve la buena salud por medio del deporte. Sí, ese día se busca que la gente salga y haga ejercicio. Sí, señor. Y Soacha compite siempre contra otras ciudades, siempre ha perdido. No, pero este año hay que dar la pela. Lo que pasa es que nos ha tocado con ciudades muy grandes. Nos tocó Soacha versus Sao Paulo, Brasil. Solo por la cantidad de habitantes, pues ya uno va perdiendo. El hecho es de que Soacha va a participar nuevamente de este Día del Desafío. Buenas noticias, una buena, una mala, una buena. Aunque yo digo que esa es buena, la de la licor adulterado es buena porque lo incautaron. Bueno, y también se debe concientizar pues también a la gente. Esta noticia, pues, esta de que estamos hablando del deporte, pues, es una buena práctica. De hecho, nos incentiva a practicar un deporte, pues, ¿qué más? El hecho es de que va a haber espacios en la ciudad de Soacha para hacer ese día, 25 de mayo, actividad recreativa. La idea es, eso lo registran, lo envían, y mirar si volvemos a ocupar uno de los primeros puestos a nivel mundial. Soacha no gana, pero sí es de las mejores. Y participamos. Sí, es que ya se volvió tradición el Día del Desafío. Con Arnulfo Torres, que es quien ha venido incentivando este tipo de actividades en el instituto, estuvo también nuestro periodista Yersaín Ducuara. El 25 de mayo se desarrolla a nivel mundial el Día del Desafío con el propósito de erradicar enfermedades cardiovasculares y demás por medio del deporte, así lo comenta Arnulfo Torres, profesional del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. El Día del Desafío es una propuesta que ha hecho Tafisa y Deporte para Todos para poder fomentar y promocionar la práctica deportiva, la práctica de actividad física en toda la población del mundo, para luchar con problemas de la modernidad, como el sedentarismo, la obesidad, las enfermedades cardiopáticas, pues por falta de ejercicio. En esa medida, el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha se vincula desde hace 15 años a este evento y básicamente es convocar a la gente a que haga actividad física, siquiera media hora diario, y pues el corazón y el organismo en general va a reaccionar de una forma positiva ante el ejercicio físico. Entonces se ofrecen varias actividades de las que organiza el instituto, desde trabajo con la primera infancia, con niños de 2 a 6 años, hasta el trabajo con adulto mayor, más de 55 años, y en todos los rangos poblacionales, con diferentes actividades deportivas, culturales, recreativas. Hacemos visita a los colegios, hacemos trabajo con las escuelas de formación deportiva, los clubes deportivos, hacemos convocatorias masivas en los escenarios del instituto, en el Coliseo General Santander, en el Parque Principal y en cada uno de los coliseos y escenarios administrados por el instituto. La propuesta es muy sencilla: es ese día, el 25 de mayo, a pesar de que es un día laboral, a pesar de que es un día común y corriente de estudio, de trabajo, que la gente se regale 15, 30 minutos de actividad física y que lo vuelva un hábito de vida, que todos los días haga actividad física, siquiera media hora en el día. Desde las 6 de la mañana se estará realizando actividades deportivas en el instituto, ya que se estará compitiendo con otro país con similar cantidad de población, y en 15 días se conocerá el resultado del puesto que se ha ocupado a nivel mundial, informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Uniminuto Centro Regional Soacha y los estudiantes de Gestión Pública de Administración de Empresas invitan a toda la comunidad a vincularse en todas las actividades que se realizarán en el marco de la Semana del Emprendimiento por la Paz, del 16 al 21 de mayo, con la siguiente programación. Lunes 16 de mayo, conversatorio con el alcalde de Soacha. Martes 17 de mayo, mural por la paz. Miércoles 18 de mayo, documental por la paz. 19 de mayo, foro de la paz, la educación como eje transversal en la Constitución. El viernes 20 de mayo, con un musical por parte de la Fundación Batuta. Y el sábado 21 de mayo, foro de la paz, la educación como eje transversal en la Constitución. Te esperamos, no te quedes sin participar. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Ocho de la mañana, 28 minutos. Ayer se llevó a cabo esta primera marcha. Digamos que fue un primer intento por hacer llamar la atención al gobierno nacional sobre una serie de anomalías que se vienen dando año tras año en nuestro municipio, que gobierno tras gobierno de la nación vienen como prometiendo y no cumpliendo, que nos han venido achacando una serie de problemas a nivel nacional y que después nos piden que nosotros lo solucionemos solos, sin el apoyo del gobierno nacional. Así es, la comunidad respondió al llamado de los líderes y organizadores de la marcha y fue una nutrida marcha por la autopista sur. De hecho, cuando yo venía, iba a la marcha, que no causó tampoco mucha congestión, hay que decirlo. No, fue una marcha muy organizada. Se demuestra que la gente de Soacha sabemos marchar. Sí, señor. Pues obviamente nosotros no salimos porque estábamos en la cabina, pero quien sí estuvo allá y hace parte de ese equipo de personas que estuvo promoviendo este tipo de marchas y que siempre ha estado pendiente de esos intereses comunes es nuestro ya amigo Pedro Guzmán. Pedro, muy buen día. Muy buenos días, Carlos, para usted y para todos los amables oyentes. Bueno, digamos que a mí me pareció que la marcha funcionó. No sé ustedes qué percepción tengan. A ver, Carlos, pues la marcha funcionó en la medida de que se logró llamar la atención de los medios nacionales y municipales, todos. Hicieron sus notas en las tres emisiones, pero desafortunadamente uno se da cuenta que la gente le gusta protestar por protestar, pero cuando le toca poner su granito de arena, entonces ahí sí no se vale. Entonces aquí lo único que hacemos en Soacha es como tener una caja de pollos, que lloramos, lloramos por todo, pero a la hora de la verdad y de actuar, entonces nos hacemos a un lado. Yo lamento, yo sé que la marcha en sí fue muy buena y yo felicito y he felicitado a los organizadores de la misma, pero la asistencia fue muy paupérrima, teniendo en cuenta la densa población del municipio de Soacha. Y una de las cosas que más extrañé yo, Carlos, fue de que uno ve que unas comunidades que son de las que más se quejan son los nuevos habitantes del municipio, los de Ciudad Verde, los de todas las urbanizaciones nuevas que han llegado al municipio, pero brillaron por su ausencia. Entonces uno dice, ¿pero a qué juegan? Son los que más se quejan por redes sociales, pero a la hora de participar desaprovecharon este momento histórico para que en realidad hubiera sido algo apoteósico. Venga, don Pedro, ¿no será por la fecha y la hora? Porque pues en todo caso un día laboral y mucha gente trabaja, ¿no sería más bien por eso? No, Carlos, el municipio de Soacha, que porque la gente trabaja no se queda solo. Uno ve la gente, si usted va y mira, mientras nosotros estábamos marchando, los centros comerciales atestados de gente, la gente en el parque principal y todo. La indiferencia después de más, es como dice por ahí Luther King, que no me duele las cosas malas de la gente mala, sino la indiferencia de la gente buena. Entonces, pues yo sí digo que la marcha cumplió con su objetivo principal, que fue llamar la atención, se logró llamar la atención, pero yo estoy absolutamente convencido que si el presidente se puso a mirar los noticieros, sentado allá, pues se toteó de la risa de ver de que aquí en Soacha no tenemos en realidad la representatividad que debemos tener como un municipio que ha sido estigmatizado en todos sus aspectos. Y teniendo en cuenta que desafortunadamente el mismo alcalde municipal nunca se pronunció antes de la marcha, no participó de la marcha, los concejales únicamente estuvieron el día de ayer, hicieron presencia en la marcha, pero no hubo convocatoria de ellos, no hubo en redes sociales de ese ánimo de verlos invitando a la marcha, no, absolutamente nada. Sí estuvieron, hicieron presencia, pero es que eso no bastó, se necesitaba mucho más para que esta marcha hubiera sido apoteósica y que en realidad hubiéramos dado realmente el mensaje que se necesitaba, Carlos. Don Pedro, pero digamos que si bien es cierto la gente no salió a marchar como estaban esperando, la gente sí está de acuerdo con quienes marcharon. Eso podría de pronto hacernos pensar de que puede haber una nueva marcha, de pronto para que no haya excusa de los indiferentes, de pronto un domingo o un lunes festivo. Es que la idea es causar el impacto mayor, y si la gente lo hubiera hecho, de pronto la idea sería salir de pronto, buscar más temprano, o como estilo paro de transporte, en donde si la gente no marcha, por lo menos que tengan la excusa necesaria de que no hubo forma de transportarnos o transporte para ir hacia ella. Pero un domingo cada quien está en su cuento, la gente sale, dicen que no hay plata, pero mire usted atestada la autopista de gente saliendo y toda la cuestión, cada quien está en su cuento, entonces se pierde un poco como la esencia. Pero yo sí recojo una propuesta que hablábamos ayer en la marcha con el señor personero, y él decía que se podría convocar una nueva marcha, pero buscando la forma de que lo hiciéramos en bicicleta, para que podamos llegar hasta la Plaza de Bolívar. Eso de pronto sí generaría más atención, pues toca buscarlo en todo, ¿no? Toca buscar todos los conceptos, toca buscar todas las propuestas y mirar a ver cómo hacemos. Por lo menos este fue un principio, y yo no estoy diciendo que la marcha fue un fracaso, la marcha fue un éxito total y felicito a los organizadores de la misma. Pero el descontento que uno muestra es de que salió muy poquitas personas, salimos muy poquitas personas ante la problemática tan grave que hay en el municipio. ¿A dónde están todos los padres de familia que se quejan porque no tienen los cupos en sus colegios? ¿A dónde están todas las personas que se quejan por la inseguridad? ¿A dónde están todos los usuarios de Transmilenio que se quejan por la incomodidad del transporte? ¿A dónde están todos los habitantes del municipio que se quejan porque no hay los alimentadores? ¿A dónde están todos los que se quejan de las diferentes problemáticas por el desgobierno, por la corrupción, por tantas cosas que nosotros podemos decir? ¿A dónde están? Nosotros prácticamente que en el día de ayer estuvimos mirándonos las caras, los mismos con las mismas, y somos los mismos que hace 20 años venimos saliendo para ser actores principales en esta clase de actos, Carlos. Sí, don Pedro, en eso sí estoy completamente de acuerdo con usted. Termino uno viendo que como que el dolor nada más lo expresan permanentemente los mismos. Y como que le caemos a ustedes siempre, les delegamos a ustedes una responsabilidad. Y pues también uno debe esperar de que nuevas generaciones y nuevas personas se unan a ese tipo de acciones. ¿Pero qué viene, don Pedro? Sí, Carlos. Señor. Sí, Carlos, precisamente eso es lo que yo decía. Yo no necesité ver arengas de Ciudad Verde o de las distintas urbanizaciones nuevas en el municipio. Simplemente uno con ver las caras se da cuenta que son las mismas caras de hace más de 20 años que siempre nos encontramos en esta clase de situaciones. Entonces uno se da cuenta que caras nuevas hubo, pero muy poquiticas. Entonces a eso es que yo me refiero. Entonces el llamado es a sensibilizar a la gente, a que miremos a ver, si nos estamos quejando, pues actuemos, no esperemos a que los demás hagan las cosas por nosotros porque abrimos la boca. Entonces las cosas no son así, Carlos. Oiga, y don lo Pedro. Lo que esperamos de aquí en adelante es de que este fue un inicio, de que le demostramos al gobierno nacional, especialmente departamental y distrital, que Soacha no quiere ser el patio trasero más de ellos, y que Soacha no es lo que piensan, de que aquí es un territorio de total inseguridad y de delincuentes. Aquí demostramos con civismo que se puede marchar, que no tuvimos ningún inconveniente, que no hubo una sola piedra, que no hubo una sola insulto absolutamente hacia nadie, que lo hicimos en los términos de ley, que apoyados con la Policía Nacional, que no, entre otras cosas la policía estuvo colaborando fervientemente y al pie de la letra nos colaboraron exactamente como nosotros queríamos, que todo fue concertado, que hubo unos cierres de vía en unos momentos determinados y que fueron concertados con ellos, que no hubo necesidad de la presencia del SMAT, aunque sí los vimos por ahí que los tenían como algo preventivo, pero no hubo esa necesidad tajante de que en un momento determinado pudiera entrar el SMAT a atropellarnos, o porque ven que de pronto nos excedimos en fuerza o en violencia. No, lo hicimos totalmente pacífico, y eso se le tiene que abonar mucho a los organizadores de la marcha y a la policía del municipio de Soacha y el secretario de gobierno. Venga, don Pedro, creería yo que otro tema que hemos venido hablando nosotros frente a esa situación nacional es que estamos a la vuelta de la esquina de tener una serie de elecciones importantes para Senado y Cámara de nuestra República. Todos los senadores, como usted bien lo sabe, don Pedro, sacan aquí votos, pero a la hora de gritar por Soacha no lo hacen. Igualmente los representantes pues son muy silenciosos en sus trabajos. ¿No sería de pronto esta la hora también de hacer como una especie, ahí sí uniéndome a las palabras de un senador, de resistencia civil frente a aquellos senadores y representantes que no hacen absolutamente nada por la ciudad y que sí nos quitan los votos? Exactamente, Carlos, y eso nosotros lo hemos expresado y lo hemos dicho, de que aquí en el día de ayer aún no estuvimos los senadores que se vinieron y se llegó, que vienen constantemente y se llevan los votos del municipio de Soacha, que nunca más aparecen. ¿A dónde estuvo el respaldo del Senado? ¿A dónde estuvo el respaldo de la Cámara de Representantes? Eso sí, tuvimos a la representante Betty Zorro, que se unió a la marcha, y que a pesar de que hay gente que no estuvo de acuerdo, lo que sea, pero ella es una realidad, es una figura importante que ostenta un cargo de los más importantes en la República de Colombia, como es ser congresista, ser parlamentaria, ser representante a la Cámara. ¿A dónde están los diputados que vienen en masa a llevarse los votos del municipio de Soacha? ¿A dónde está nuestro diputado soachuno que saca la disculpa de que porque él iba a apoyar a la marcha porque era una protesta contra Santos, pero cuando vio que le metieron al mermelado mayor, que es el señor rey de la gobernación de Cundinamarca, entonces sacó el cuerpo porque no está de acuerdo? Y cuando todos sabemos, y él mismo sabe, que el municipio de Soacha recibió la, la propuesta en campaña del señor Rey del tren de cercanías, y que públicamente fue el primero que salió a decir que no iba a apoyar el tren de cercanías, sino que apoyaba a la gente del norte. La gente del sur, entonces, no le valemos sino para venir a llevarse nuestros votos. Entonces, ¿a dónde están los diputados? ¿A dónde están todas las personas que en época de elecciones vienen? ¿A dónde está el mismo presidente Santos, que hay videos en donde públicamente ha dado fechas para la terminación del Casucable y las mismas fases 2 y 3 de Transmilenio, y que ahora se retracta diciendo simplemente para incumplirnos de que no hay presupuesto? Entonces, esas son las cosas que a uno le duelen de Soacha, de que cuando vienen, vienen y prometen, y lo más triste es que uno ve los mismos soachunos aquí agarrándose a pelear entre nosotros mismos, que para defender los compromisos politiqueros con algunas de estos personajes que en la época en que los necesitamos, ahí sí no aparecen, Carlos. Pues don Pedro, ahí está. Creo que lo importante de esto es que ya por lo menos lo estamos discutiendo más de fondo. Ya por lo menos nos atrevemos y hemos escuchado a un alcalde por lo menos decirle así no, presidente, y que en algo sí, hemos Carlitos, avanzado, así que, seamos los mismos, Carlitos, don Pedro. Discúlpame, Carlitos, sí, pero es que el señor alcalde mató al tigre y le salió corriendo al cuero. La marcha se debió fue a la reacción que él tuvo ante las palabras del presidente de la República. A eso se debió la marcha. La marcha fue porque vimos que nuestro líder original aquí en el municipio de Soacha, nuestra máxima autoridad, se puso histérico, no histérico, sino se puso como debe ser, llamarle la atención al gobierno nacional porque no queremos ser más la cenicienta. Pero desafortunadamente no vimos el acompañamiento directo de él. Él no tiene ningún problema en respaldar al pueblo porque él fue elegido para que gobierne el municipio, la primera autoridad. Puede que él no se inmiscuya en organizar ninguna clase de marchas, pero él pudo haber hecho presencia el día de ayer y no la hizo. Entonces es una de las cosas que yo personalmente le estoy refutando al señor alcalde, Carlos. Pues ahí está, es nuestro amigo Pedro Guzmán, líder comunal, líder de nuestro municipio de Soacha. Y lo que sí es cierto, don Pedrito, nos tocará seguir, porque esos son los mismos con las mismas y ojalá aparezca nueva gente. Un abrazo, don Pedro. Bueno, muchas gracias, muy amable a usted y a todos los amables oyentes. Ahí está, Pedro Guzmán, palabras fuertes de don Pedro Guzmán. Está indignado porque muchos no salieron a marchar. Vamos a hablar con el diputado, claro que sí, lo vamos a tener más adelante, pero primero tenemos invitado a cabina aquí en nuestro Periodismo Público Radio, Uniminuto Radio Soacha. Ustedes pueden escuchar y pues obviamente lo hacen. Después de esta emisión también tenemos cortes, también tenemos una serie de promociones para poder hablar de estos temas y que la gente pueda opinar. 8:42, ya venimos con más invitados. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. ¿Quieres estudiar una carrera universitaria y fortalecer tu proyecto de vida? Uniminuto Sede Cundinamarca es la solución. Estudia en Soacha, carreras profesionales y tecnológicas presenciales y a distancia. Comunícate al teléfono 291-6520, extensión 3326, al celular 317-429-3028 o ingresa a la página web cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Recuerde, por culpa del comercio de celulares robados, en cualquier momento usted puede ser víctima de una estafa. No financie, no compre ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Denuncie a las autoridades y reporte a su operador. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Esta es Uniminuto Radio Soacha en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Atención a esto. En Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. El vestuario representativo del municipio de Soacha, en sus inicios, era utilizado en diferentes muestras artísticas campesinas. A lo largo de los años, este diseño se ha modificado con detalles alegres y llamativos, que sin duda son toda una obra de arte para representar la cultura del municipio. William Salazar, director de la Fundación Artística Tradición Colombiana. El traje era un traje más sobrio, de fondo negro, con una o dos cintas de color y una blusa blanca. Ahorita pues vemos que ya manejamos más encaje. En esa época, la gata golosa, tenemos dos partes. La gata golosa es un pasillo de salón, es un pasillo elegante, es un pasillo de pareja, donde se plasma todo el cortejo del hombre hacia la mujer, pero los campesinos lo bailaban con traje campesino. Y en los grandes salones, pues lo bailaban con traje de dama antigua, con un traje muy elegante, que era el que las mujeres de la época pues manejaban en sus reuniones familiares o en las reuniones que donde fueran a presentarse con vestidos elegantes. Yo los invito que vengan por aquí. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Periodismo Público Radio, Uniminuto Radio Soacha, unidos en este esquema informativo por nuestra ciudad. Tengo en la cabina, Jenny, al profe Alonso Espina. Él es el coordinador de los Juegos Comunitarios por parte del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. Alonso, buen día. Muy buenos días a toda la comunidad de nuestro municipio, a todo el cuerpo técnico de esta importante emisora que está llevando a cabo un trabajo muy importante en nuestro municipio. Pues ahí vamos, Alonso, ahí vamos en un proceso donde esperamos sean los muchachos de la universidad que terminen también informándole a nuestra comunidad y toda esta gente que está hoy estudiando en Soacha. Alonso, Juegos Comunitarios, eso es otra cosa que siempre se hace, ¿no? Ahorita que hablaba Pedro, que siempre lo vimos con las mismas. Sí, los Juegos Comunitarios ya también es una actividad propia del instituto, ¿no? Sí, efectivamente, estamos en la 29ª versión. Precisamente los Juegos Comunitarios se retoman en el año 95, cuando se crea el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha, pues mediante acuerdo 19 de diciembre del 95. Ahí comienza precisamente a gestarse este importante evento institucional. O sea, casi 30 años. 21 años. Es la versión número 21. Sí, correcto, porque anteriormente lo manejaba la Junta de Deportes. Bueno, ¿y en esta ocasión qué van a tener los Juegos Comunitarios en Soacha? Básicamente hemos venido trabajando deporte de conjunto, como es fútbol masculino, categoría única, mayores de 18 años, fútbol de salón masculino y femenino, también categoría única, mayores de 18 años, baloncesto masculino y femenino, categoría única, mayores de 18 años, tejo y minitejo, tejo masculino y minitejo femenino. En este importante deporte sí podemos vincular deportistas de 16, 17 años, porque es un deporte que no es de choque, lo mismo que el voleibol mixto, también son mayores de entre 15, 16, 18, a partir de los 18 años, porque son deportes que consideramos nosotros que pueden participar los jóvenes que menores de 18 años en esta actividad. ¿Y quiénes participan? ¿La Junta de Acción Comunal? Efectivamente, pues dentro de la reglamentación está que participan los habitantes del municipio de Soacha que acrediten vivir en un tiempo no menor a 3 meses. Ese es como el requisito fundamental, porque son los juegos que se han hecho para nuestro municipio, para la gente que vive en nuestro municipio, no solamente aquellos que tienen casa y viven en Bogotá, no, son para los que viven en nuestro municipio, sea arrendatarios o sea propietarios de vivienda. Alonso, ¿y dónde se hacen los Juegos Comunitarios? ¿Dónde se juegan? Básicamente, pues estamos desarrollando en escenarios oficialmente, en este caso en la disciplina de fútbol, Sí quiero dejar muy claro que hay un agravante bastante importante en vista de que en los últimos años hemos venido quedando sin escenarios deportivos en este, en esta disciplina, y es el momento precisamente de aprovechar la oportunidad para seguirlo manifestando, porque así ha sido desde que se acabó Fedenorte. Usted es muy consciente, Carlos, que Fedenorte teníamos 15 campos de fútbol y allí se desarrollaba cualquier tipo de actividades. Los últimos años básicamente tenemos solamente el campo sintético de compartir, porque el campo de Tibanica, pues a través de un convenio que hay con la Fundación Pies Descalzos, pues el campo básicamente ya está acabado, no contamos con ese escenario. Y el estadio Luis Carlos Galán Sarmiento, que en cierta forma pues lo utilizamos pues para eventos especiales, en este caso como el compromiso que hay con la Dimayor y torneos de sub 17 y sub 20 que tenemos dentro de nuestros clubes, y del orden institucional del CPD que tenemos a nivel del Instituto de Recreación y Deporte. Venga, ¿cómo así? A ver, la Tibanica es la que queda por la Comuna 5. Comuna 5, correcto. ¿Y por qué no lo podemos arreglar? ¿Porque lo tiene un convenio en Pies Descalzos? Sí, hay un convenio con ellos que está pues en punto de darle o fin o continuar con el convenio. El tema es que, digamos, por la gran cantidad de niños que allí asisten, de manera no muy bien coordinada, pues el campo se ha visto bastante afectado. Prácticamente en ese momento es un potrero, ¿sí? Entonces, pues allí no podemos contar para programar, por ejemplo, juegos comunitarios, porque no brinda las garantías, no está en condiciones, básicamente, mínimas de poder participar. O sea que nos reducimos a la Arenosa. Arenosa, es la única escenario. De hecho, como lo decía yo en años anteriores, pues veníamos recibiendo 100, 120 equipos, 80, luego 70, luego 60, y este año lastimosamente máximo voy a poder recibir 48 equipos, porque no tenemos, digamos, la capacidad de respuesta a esta gran demanda que ejerce el fútbol de nuestro municipio. Bueno. ¿Y en las demás disciplinas hay escenarios? Sí, no hay ningún problema. Precisamente ya en baloncesto tenemos los dos coliseos, también tenemos campos abiertos como Tibanica, que ya tenemos un escenario importante, tenemos Parque Campestre, tenemos el mismo polideportivo compartido, o sea, tenemos donde descentralizar la disciplina las de baloncesto. Las canchas de tejo también estarán listas, me imagino. El caso de fútbol de salón, pues no tenemos inconveniente, porque tenemos bastantes escenarios oficiales y administrados por juntas de acción comunal que han sido acondicionados. En esa parte sí se le apunta, porque tenemos suficientes escenarios y podemos descentralizar el deporte. En el caso de tejo y militejo también nos hemos visto en una situación bastante crítica. Hemos venido también solicitando a través de las direcciones anteriores para que se geste un proyecto donde se pueda hacer el tejódromo como lo tiene FUSA, para que Soacha pueda ser sede departamental y nacional en esta disciplina. En este momento estamos viviendo una situación de que si el dueño de la cancha no quiere o no le accedemos a que a las prebendas de ellos, pues no tenemos dónde realizar unos torneos de tejo y militejos también. Bueno, pero ahí vamos, Alonso. ¿Cuándo arrancan y cuándo terminan? Bueno, en la disciplina de fútbol en este momento estamos en inscripciones, estamos terminando, si Dios quiere, por allá eso del 30 de junio, como fecha límite. Yo creo que antes del 30 vamos a tener los 48 equipos. Desafortunadamente se van a quedar un 50% de los equipos que lleguen a ser convocados. A partir del 15 de junio comenzamos con proceso de inscripciones de fútbol de salón masculino y femenino, categoría única, abierta. Pueden traer 2 y 3 equipos en esa disciplina, tejo y minitejo. En el mes de septiembre estamos abriendo inscripciones para baloncesto masculino y femenino, y estos proyectos pues básicamente van hasta el mes de diciembre. Pues Alonso, queríamos saber un poco del tema. Me dejó usted muy preocupado con el tema del fútbol, ¿oyó? Vamos a averiguar sobre esto, porque es que el fútbol era otras épocas para nosotros, uno de nuestros baluartes, nuestros orgullos. Y bueno, para la gente que no sabe, Fedenorte es donde hoy queda Mercurio y la estación de integración. Y poco a poco nos hemos quedado sin el escenario. Pero ahí están los juegos comunitarios. ¿Y Veredales si no son con usted? Sí, efectivamente, pues Veredales ya los tenemos instalados para el mes de octubre. Todavía estamos en proyecto y no tenemos ningún inconveniente. Yo quiero aclarar un poquito en el tema de fútbol, Carlos, es que tenemos un escenario como se llama, que le llamamos Potrero Grande, usted lo conoce. Sí. Es un escenario que en ese momento ya prácticamente está condicionado para hacer campos de fútbol, porque ese obviamente tiene un problema con la CAR. No tengo en sí el fondo, el conocimiento de qué se trata, el inconveniente que tenemos allí, pero es un terreno que ha sido rellenado, que ha sido compactado, que ha sido, se le aplicó una placa de tierra orgánica, se le sembró césped. En ese momento iba a hacerle una cimentación, una podada, e instalar

tengo el agrado de estar hoy acá por primera vez y quiero felicitarlos. Tienen unas instalaciones muy cómodas y les auguro los mejores éxitos en este proyecto de querer vincular a la juventud de nuestro municipio, como lo decía ahora extra micrófonos, Carlos, a la vida diaria, a la vida política, a la vida social, a la vida comunitaria de nuestra ciudad. Es importante que empecemos por vincularnos para poder tener ese sentido de pertenencia. Sí, y pues obviamente esperamos contar con ustedes que hacen parte de esa posibilidad de hacer una buena ciudad. Venga, le digo, Giovanni, plan de desarrollo, ¿cómo vamos? El debate, sí sé que están juiciosos y sé que no están descansando en el estudio del plan de desarrollo. ¿Cómo va este tema? Muy bien, Carlos. Y agradecerle como medio de comunicación que nos permita la oportunidad. Efectivamente, la mesa directiva me ha delegado como uno de los ponentes. El otro ponente es mi compañero Martín Peñuela, con el cual hemos venido haciendo junto a la Comisión Segunda un estudio muy juicioso del plan de desarrollo. ¿Qué encontramos para contarle a la comunidad? Un plan de desarrollo diferente. No es el plan de desarrollo normal, que se basaba básicamente en el desarrollo de actividades para el cumplimiento de unas metas estipuladas en el plan y para poder cumplir una ejecución de los gastos, sin medir el impacto, lo que muchas veces al interior del Consejo denominábamos como la falencia que tenían las administraciones anteriores en el entorno de evaluar solamente acciones que finalmente no impactaban en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Este plan de desarrollo, por el contrario, no nos habla de lo que siempre nos hablaban los anteriores planes de desarrollo. Este, por el contrario, nos establece su estructura está en 6 ejes, el eje de educación, el eje de seguridad, el eje de salud, el eje de movilidad, el eje de ambiente, pero a su vez tiene 3 ejes transversales, un eje de desarrollo social y económico, un eje de fortalecimiento de lo público y un eje denominado Soacha Territorio de Paz. Importante, Carlos, que la comunidad conozca que este plan de desarrollo está determinado en el desarrollo, en el cumplimiento de estrategias que tienen una connotación especial y que desde el Consejo estamos gratamente sorprendidos de que se determine en el mismo plan de desarrollo, en su matriz de ejecución, los responsables y los corresponsables de la ejecución de las estrategias. ¿Y por qué les digo que nos vemos gratamente satisfechos en esa medida? Uno de los problemas cruciales del municipio y que en el periodo constitucional anterior se trabajaba mucho era el tema de la recuperación del espacio público. Uno entiende y sabe que la recuperación del espacio público en primera medida se da a través de una acción policiva que está en cabeza pues, de la Secretaría de Gobierno. Y hay una acción de reubicación a cargo de la Secretaría de Planeación en una de sus direcciones, la Dirección de Desarrollo Económico. Pero cuando uno estaba en el debate de control político y le preguntaba al secretario de Gobierno ¿por qué no se están tomando medidas para la recuperación de espacio público? La respuesta era fácil. Eso no es una meta de las que yo deba cumplir en el marco del plan de desarrollo. En este plan de desarrollo hay responsables y corresponsables. Esto quiere decir, para traer un ejemplo, en el caso de educación, preguntábamos en la comisión, en la socialización, ¿por qué encontraba uno en educación corresponsable a la Secretaría de Movilidad? Uno decía, ¿pero qué tiene que ver la Secretaría de Movilidad? Y ellos nos hacían entender que en el desarrollo de las diferentes estrategias, por ejemplo, en algún momento, en el desarrollo de estas, era necesario que la Secretaría de Movilidad estableciera un plan de manejo vial para el desarrollo de una actividad, de una marcha, de la instalación de alguna comparsa. Entonces, eso permite tener claridad de quiénes son los responsables y los corresponsables, connotándose que los responsables pues son los ordenadores del gasto, pero permitirá que tanto el Consejo como la ciudadanía pueda hacer un control al momento de identificar las estrategias que no se están cumpliendo en el plan de desarrollo, que esperamos que se cumplan todos, porque tenemos mucha expectativa y mucho anhelo de que este plan de desarrollo, que quiere medir más el impacto de las estrategias que implementa la administración municipal en la calidad de vida de quienes habitamos Soacha, no quieren solamente contarnos, no quieren que seamos solamente una cifra para el reporte ante Planeación Nacional, Carlos. Oiga, concejal, le cuento que la cogió como era. Pues nosotros hicimos parte de un proceso consultivo del plan de desarrollo en el tema de participación y la propuesta que se hacía era esa: impactemos en la calidad de vida, no impactemos en las vías. O sea, la vía hay que hacerse, pero lo que importa es el impacto. Y sobre todo me llama la atención que la tienen como clara: responsables y corresponsables. Corresponsables, obviamente, en un plan de desarrollo que busca el desarrollo a escala humana, entiende que todos deben ser corresponsables y especialmente cierto tipo de personas. Ya no es lo de antes, Giovanni, donde se hablaba de que es que esto no es mío. Exactamente. A mí esto no es de mi dependencia, porque es que la ciudad es de su dependencia. O sea, se cambia un poco el panorama de los temas. Venga, Giovanni, yo tengo una duda fuerte frente al plan de desarrollo y es la siguiente. Yo estuve analizando y mirando, y en Colombia los planes de desarrollo, muy pocas ciudades llegan a un desarrollo del 50% de su plan. Sí. O sea, ciudades muy maravillosamente ejecutadas desde su plan de desarrollo han llegado al 45 y 46% de su plan. Soacha, no le quiero decir los índices tan bajos que tenemos de ejecución del plan de desarrollo. Pero también leo así sean algunas recetas de actividades como la del gobierno pasado, que era un recetario de actividades. Esto más esto da esto, esto más 100 muchachos da esto, y me vale esto. Así las hicieran, hubiera sido bueno. ¿Cómo hacer, Giovanni, para que ese plan de desarrollo, digamos que hoy veo yo que hay una opción buena de plan de desarrollo, se pueda cumplir, pasar esa meta, el seguimiento, que es parte de la corresponsabilidad que tienen ustedes como concejales? Sí, claro. Una de las discusiones que hemos tenido al interior de la comisión con los funcionarios que hasta el momento han ido a socializar el plan de desarrollo es precisamente la definición de cómo establecieron la línea base. ¿Qué es la línea base? ¿De dónde arranca esta administración? Que si uno revisa el plan de desarrollo anterior, la línea base casi que ni existía. No había. Entonces no permitía medir. No nos permitía medir de dónde arrancamos y hasta dónde llegamos. Este plan de desarrollo, por el contrario, ha sido objeto de debate cómo se formuló el establecimiento de estas líneas bases. Y hemos encontrado, por ejemplo, en la última sensibilización con el director del instituto, donde uno sabía, como concejal, que se había dado una cobertura mucho más amplia a lo que está plasmado acá. En cuanto a personas atendidas, se peleaba porque el establecimiento de esa línea base pues no era lo que uno estaba esperando, sino de pronto estaba por debajo de lo que vio en el anterior cuatrenio. Y básicamente está dado en algo que es fundamental del plan de desarrollo, y es querer medir el impacto del desarrollo de las estrategias, no contar solamente gente. Entonces acá vamos a encontrar, por ejemplo, que la transversalidad que propone el plan hace que no solamente en este caso el instituto sea quien atienda, por decir, traer un ejemplo, la población adulta, la población de tercera edad, sino que en el cumplimiento del marco total del plan, la corresponsabilidad lleva a que otras secretarías también atiendan esta población. Uno veía y se quejaba mucho de algo. Bueno, el instituto entregó un número de sudaderas a la población de la tercera edad que se está atendiendo. Pero cuando iba y miraba en desarrollo social, allá de pronto también les entregaban, no la sudadera completa, pero sí una chaqueta. Entonces uno veía como concejal que el gasto del presupuesto público pues estaba encaminando a un mismo sector de población y pues que estábamos redundando en la ejecución de una actividad. Este plan, como contempla y tiene muy claro que las diferentes secretarías en la ejecución de las estrategias deben actuar transversalmente, ¿qué quiere decir eso? Que si el plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad se lleva a la realidad, se ejecuta como está plasmado en el papel, acá no vamos a volver, Carlitos, a ver las islas, porque es que uno veía que cada secretaría era una alcaldía, pues porque tienen la ordenación del gasto. Acá lo que vamos a ver en el marco de la transversalidad es que tienen que trabajar en conjunto, en equipo, y de esa manera se va a optimizar el gasto, los recursos que se utilicen, porque no vamos a volver a gastar en dar una atención que ya otra secretaría o que el instituto ya había dado, Carlos. Sí, venga, le digo, concejal, pues lo que pasa es que pues hice parte un poco de este análisis. Va a haber un diplomado para entender el plan de desarrollo, lo vamos a hacer. Va a haber un seminario para otros niveles y va a haber cursos. O sea, la idea es de que todos los funcionarios públicos, es que lo que usted acaba de decir usted lo entendió, pero si un secretario no lo entiende, se pegatea la idea. O sea, si un secretario no entiende que él ya no es un secretario aislado, sino un secretario de desarrollo humano de ciudad, que su acción es horizontal y no vertical, entonces se pegatea la idea, se la pegatea. Y el esfuerzo que están haciendo ustedes en estudiarlo juiciosamente y el esfuerzo que ha hecho la alcaldía en buscar algo diferente, pues se va a perder. Estamos buscando en eso. Pero vamos con la realidad. Todo esto está muy lindo. Plata. Perfecto. Plata. ¿Cómo estamos de plata? Miren, yo quiero, y por eso agradezco la oportunidad que este medio de comunicación nos da de llegar hoy a nuestra gente. Cuando se construye un plan de desarrollo, que por ejemplo este en su momento tuvo algunas críticas por parte de la comunidad respecto a la metodología usada, pero que cuando uno ve lo que hay plasmado y la idea que está plasmada en el papel, pues uno dice que las cosas nuevas generan alguna contradicción de algunos sectores, pero que finalmente el resultado es mucho mejor de lo que veníamos teniendo en los anteriores planes de desarrollo. La gente, cuando se construye el plan de desarrollo, llega con la concepción de que, como se está consolidando este plan, podemos llegar a pedir y pedir y pedir y pedir. Yo quiero la calle, yo quiero la cancha, yo quiero que me atiendan los niños en condición de discapacidad, yo quiero... Todos están contemplados dentro del plan. Ahora, la pregunta clave, ¿dónde están los recursos? ¿Cómo atiendo yo y cómo hago realidad la atención de las necesidades que fueron planteadas por la sociedad? La comunidad tiene que entender y saber que este plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad va a costar un poco más de $1 billón. Y cuando digo un poco más, son escasos 70 millones de pesos, si no estoy mal. Pero el plan va a estar en el cuatrenio, cuesta $1 billón. ¿Qué tiene que entender la gente? Porque muchos me estarán diciendo, pero el concejal, ¿de qué se queja si vamos a tener $1 billón? La gente tiene que entender que cerca de 600 mil millones de pesos, el 60% de este $1 billón, son recursos del Sistema General de Participación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una destinación específica, básicamente educación y salud. Recursos con los que no puede maniobrar, si es el término, permítame, el alcalde municipal. En este orden de ideas, el alcalde arrancaría con un plan de desarrollo con recursos propios alrededor de 400 mil millones de pesos para el cuatrenio. Que realmente, cuando uno revisa esa cifra versus lo que hay que atender, nos quedamos muy cortos. Y les quiero traer un ejemplo. Una vez, el 30 de mayo, que es la máxima fecha que tenemos el Consejo Municipal en plenaria de aprobar el plan de desarrollo, vamos a encontrar que, por ejemplo, el tema de infraestructura en la ciudad de Soacha, en el plan de desarrollo Juntos Formando Ciudad, haciendo un gran esfuerzo la administración, porque lo hemos preguntado, lo hemos esculcado en las sensibilizaciones, va a tener y va a arrancar con un presupuesto cercano a los 15 mil millones de pesos para el cuatrenio. Para el cuatrenio. una cifra demasiado baja. Uno mira cómo, por ejemplo, un tema como el de cultura en la ciudad, que es uno de los eslabones del alcalde municipal en su querer de hacernos tener ese sentido de pertenencia con la ciudad, escasamente, año tras año, en el cuatrenio, va a tener un presupuesto de 1.600 millones de pesos. Realmente así se hace muy difícil gobernar una ciudad como Soacha. Y es el llamado, Carlos y amigos de periodismo público y de los amigos de la Universidad Uniminuto, a que todas las fuerzas vivas de la ciudad, el particular, el político, el comunal, la persona que pueda de alguna manera traer recursos para el municipio, lo haga. Estamos en esa responsabilidad. Mire, por ejemplo, en la última sesión, en el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, hay una estrategia, el de construir un escenario de alta competencia, un escenario específico, bien sea una pista para poder patinar, para poder hacer las pruebas de velocidad en bicicleta. Pero allí está plasmado y efectivamente dentro del plan plurianual de inversión tiene una destinación específica. No tiene sino 600 millones de pesos. Hay que salir a buscar los recursos para que se pueda cofinanciar una obra que seguramente puede valer 3.000 millones de pesos. Entonces hay que salir a buscar recursos, hay que salir a buscar platica. Por eso hoy entiendo y me siento, no lo hago con ningún con ninguna intención de querer sacar algún rédito, pero me siento orgulloso de haber salido a marchar ayer como lo hizo la sociedad civil en Soacha, porque lo que necesitamos en Soacha es plata, son recursos. Tenemos unas limitaciones muy grandes en cuanto a los recursos para poder cofinanciar todas las estrategias que están planteadas en el plan de desarrollo, Carlitos. Mire, Giovanni, ¿sí está preparado el Consejo para esto? Me refiero a que los recursos son recursos privados, la gran mayoría. Toca hacer la vuelta nacional, que es larga, que es compleja. El plan creo que contempla 10 colegios, tengo entendido que contempla el plan. ¿Megacolegios, perdón? Sí, megacolegios. ¿Cuántos? Cuatro megacolegios. Construir entre 2016 y 2019. Y la necesidad de la ciudad son 120 colegios. Entonces, obviamente, y los contempla siendo realistas, porque es que el gobierno nacional es demorado en eso. Cada megacolegio puede estar alrededor de los 8.000, 9.000 millones de pesos, 10.000 millones y los dos también. Son 40.000 millones, que no es mucho dinero, Giovanni, si lo vamos a poner en el plan de desarrollo de una ciudad como la nuestra. Pero también estamos dispuestos a tener nuevas alternativas de negocios, a permitirlas, porque el Consejo es fundamental en las acciones público-privadas que tiene que hacerse la ciudad con nuevos inversionistas, a permitir de pronto que tengamos un escenario cultural combinado entre lo público y lo privado. Bucaramanga tiene Senfer, que es el centro de exposiciones y ferias, que es público-privado. Tiene Nuevo Mundo, que también es un centro público-privado. Barranquilla tiene sus centros público-privados de desarrollo regional, como son también sus centros de convenciones. Bogotá mismo tiene a Corferias, que es una alianza público-privada. Estamos dispuestos de pronto a que el Consejo entienda también esto y permitamos que lo privado llegue, entendiendo que lo privado quiere también tener recursos, pero que lo privado llegue a cumplir una situación o a cumplir un espacio que lo público no puede hacer. Mira, Carlos, yo creo que en mi experiencia en el Consejo, en el anterior periodo constitucional, se dio la posibilidad de que una alianza público-privada pues pudiera operar un tema como el de la Secretaría de Movilidad en nuestra ciudad, quitándole esa operación y esos recursos que venía captando el departamento de Cundinamarca. Ahí nos dimos esa pelea y la ganamos, y hoy en día Soacha cuenta con una alianza público-privada que le permite obtener unos ingresos de todas las operaciones que se da por el tema de tránsito. Si la posición del gobierno nacional sigue como hasta ahora, una de las alternativas es buscar las famosas APP. Permitir la entrada al municipio de Soacha de privados que tengan la capacidad financiera de invertir en nuestra ciudad en alianza con el gobierno municipal para que nos puedan ofrecer el servicio o la infraestructura que sea. Hay que buscar los recursos, Carlos. Miren, una infidencia, en una reunión el alcalde municipal con el consejo lo decía, ayuden a buscar recursos, hablen con sus parlamentarios, hablen con el gobernador, hablen con quien ustedes puedan tener un contacto y traigan los recursos que ustedes puedan traer para el municipio. Las puertas están abiertas, él lo ha dicho públicamente, tendrán tapete rojo. Todas las personas, todas las entidades, todas las instituciones que de una u otra manera puedan traer recursos para que el municipio pueda, pues, apoyarse en esos recursos que vengan, aparte de los propios y de los que vienen del Sistema General de Participación, pues ahora para poder desarrollar un plan tan ambicioso como el que está plasmado en este documento de Juntos Formando Ciudad 2016-2019. Es que la diferencia es abismal. Carlos, estos días que está de moda, permítame en el término, el estudio de los planes de desarrollo, uno veía cómo, o escucha por los medios de comunicación nacional, cómo el plan de desarrollo de Bogotá cuesta 43 billones de pesos en el cuatrenio y el del municipio de Soacha cuesta un billón de pesos. Por eso la ciudadanía, cuando, como nunca sabemos dónde termina Soacha y dónde empieza Bogotá, porque esa frontera a veces no es perceptible, entonces uno que encuentra que la gente quiere que el municipio les brinde los mismos servicios y la misma atención que el distrito capital, pero es que financieramente no tenemos cómo poder llegar a la par. O sea, es irrisorio las cifras como se manejan. Eso es como cuando uno está en el colegio. Hay niños que tienen mucha plata y otros que tienen menos. Y el que tiene menos quiere estar como el de mucha plata y le dice al papá, papá, ¿por qué yo no puedo tener eso? La diferencia salarial entre el papá de mucha plata y el otro que tiene menos plata no le permite tener eso. Así está Soacha y nos están pidiendo cosas que no podemos tener todavía. Venga, Giovanni, me acaban de llegar la noticia, acaba de anunciar Bogotá en rueda de prensa que hay fecha ya, 28 de mayo, para entregar la estación de integración de San Mateo. 85 mil personas van a circular diariamente en esa estación, 6.500 personas se van a mover en hora pico, el acceso peatonal se va a habilitar, los nuevos parqueaderos, 650 nuevos parqueaderos para bicicletas, y es el nuevo servicio que se va a adelantar circular en San Mateo con rutas, se espera alimentadoras no sé de dónde por ahora, y un nuevo vagón a servir, que es el vagón número 3. Están anunciando en este momento que el 28 de mayo lo abren. Ojalá sea verdad, porque ya he escuchado este anuncio varias veces. Ojalá sea verdad. Giovanni, ¿cuándo se vota el plan de desarrollo? Carlos, no te puedo dar una fecha exacta. Estamos todavía en la sensibilización. Ya estudiamos el primer eje. Hoy arrancamos el segundo eje. Queremos hacerlo con toda la responsabilidad, revisando una a una las metas planteadas en el plan de desarrollo para que no nos pase, ojalá, lo que tú decías al principio de la misión. El tema de que la mayoría de los planes de desarrollo, cuando una revisa, finalmente no alcanzan a llegar al 50% de ejecución. Necesitamos que este plan de desarrollo sea ejecutado en un alto porcentaje por la administración en cabeza de nuestro alcalde, el profesor Eleazar González, Juntos Formando Ciudad, pero con los pies sobre la tierra, ciudadanía, entendiendo que tenemos limitaciones económicas para poder ejecutar todo lo planteado en este plan de desarrollo y que todos debemos hacernos parte del desarrollo de este plan del desarrollo de este plan, en la medida de que quienes podamos en el municipio de Soacha aportar los recursos, traer los recursos de los amigos parlamentarios, del gobierno departamental, de quienes tienen la capacidad, Carlos, porque lo sé que en cabeza suya y de Uniminuto han traído posibilidades de inversión desde el exterior, con países que permitan dentro de sus posibilidades invertir en un municipio como Soacha. Eso es lo que necesitamos, Carlos. Bueno, pues Giovanni, qué chévere escucharlo. ¿Ese ambiente está en el consejo? ¿Los concejales están entendiendo el tema de este plan de desarrollo? ¿Está el mismo ambiente o está dividido el ambiente? No, Carlos. Debo decirlo que el consejo hasta el momento, en pleno, lo que ha mostrado es una receptividad hacia este plan de desarrollo, que lo hemos venido entendiendo porque veníamos, quienes veníamos del periodo anterior y quienes lo pueden comparar con fácilmente, anterior, lo pueden comparar, se han dado cuenta de las ventajas de este plan de desarrollo y estaremos dispuestos a aclarar todas las dudas al interior del Consejo, como a toda la ciudadanía que quiera participar. Recordarles que en periodismo público está establecido el cronograma de los días y los horarios de sensibilización, que sé que acá estoy viendo en mi celular, el presidente de la comisión me está timbrando porque ya hemos empezado la sensibilización del día de hoy, pero que el Consejo Municipal tiene las puertas abiertas para que todos los actores del municipio puedan participar, puedan escuchar, puedan aportar, puedan utilizar las mociones de privilegio para que se hagan escuchar, escuchar las sugerencias de ellos y en conjunto con la administración, que debemos reconocer la participación activa de la Secretaría de Planeación y el Comité Técnico del PNUD, quien ayudó en la formulación del plan de desarrollo, poder estudiar si esas alternativas o esas propuestas de la comunidad son viables dentro del plan de desarrollo. No vamos a dejar planteado en el plan de desarrollo algo que no se pueda ejecutar, porque hoy seguramente, si lo hacemos, le abrimos una esperanza a esa comunidad que lo pide, pero en 4 años estaremos destrozando sus ilusiones, porque no sé, esto no se trata de dar contentillo, de permitirle a la gente que pueda aportar o meter al plan, discúlpenme la expresión, lo que quieran. Se trata que acá quede plasmado lo que ojalá esta administración en cabeza del profesor Eleazar González pueda desarrollar en un gran porcentaje en este cuatrenio que ya empezamos. Concejal, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos muy atentos de todo este tema de cómo evoluciona en el Consejo el plan de desarrollo y su posterior seguimiento. No, a usted, Carlos, encantado, de verdad, encantado de estar acá en la universidad. Lo veo rodeado de gente de juventud. Muy, muy, muy joven. De juventud. Lo rejuvenece a un hombre. Tal cual. En ustedes están el futuro. Miren, eso es una frase que a veces suena cajón, pero es en los jóvenes que están las posibilidades de cambiar la ciudad que hoy en día tenemos para hacerla una mejor ciudad. Usted no sabe la ganas que tengo de pararme de acá y que se siente uno de estos jóvenes acá. Concejal, muchas gracias. A usted, Carlos, muchas gracias. Dios lo bendiga. A todo su equipo técnico, a todos los radioescuchas, como siempre, Dios los bendiga. Ya volvemos con más invitados de la Secretaría de Educación. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a 2 policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. 2 personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La música que identifica a la región nace principalmente por el trabajo de los indígenas Zipas, quienes fueron creando diferentes movimientos rítmicos que con el tiempo se fueron mezclando con instrumentos musicales,

3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. Soacha es un municipio de oportunidades que brinda calidad de vida a sus habitantes, rodeado de lugares naturales, históricos y representativos que llenan de tranquilidad los momentos en familia. 15 años viviendo en este sector de Porto Alegre y pues Soacha. Llegué aquí por pura oportunidad. Me gusta los alrededores como Cibaté, el Salto de Tequendama, el Parque Chicaque. Bueno, aquí los alrededores de Soacha. La Chucua. Uno iba allá y era delicioso, uno caminaba delicioso. Ya ahorita que es muy difícil. A mí me parece que vivir en Soacha es rico, porque hay de todo. Uno encuentra de todo, no necesita ir a Bogotá para nada. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad presencial o distancia, carreras profesionales o tecnológicas, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, frente al Parque Principal de Soacha, carrera séptima, número 1224. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Bueno, 8 de la mañana, 40 minutos. Qué rico, Jenny. 9 de la mañana. 9, uy, sí, 9. Yo sí sabía que me iba a correr un poquito. Qué rico seguir hablando de Soacha, ¿no? Sí, señor. Hace poco se fue el concejal y creo que tienen claridad sobre la propuesta de plan de desarrollo que hay, que es una construcción de ciudad donde sea la escala humana el desarrollo que debe tener un municipio como el nuestro. Y ahora tenemos invitado a Jim Peñalosa, que es el coordinador de la agenda cultural de nuestro municipio de Soacha. Y también tenemos invitado a nuestro ya amigo Everardo Alarcón. Yo a Everardo le pensaba regalar un casco. Un casco porque es de esos batalladores del patrimonio de nuestro departamento y nuestra ciudad. Que a veces yo digo que se debe sentir muy solo, porque a veces uno ve que hay momentos en que la gente lo rodea a uno en el tema del patrimonio. Pero hay momentos largos de soledad donde uno se queda como, bueno, ¿y qué? ¿Dónde están todos? Everardo, muy buen día. Muy buenos días, Carlos, a usted, a su mesa de trabajo y a la audiencia. Trabajando, me imagino, en el tema del patrimonio. Sí, trabajando fuertemente. En estos momentos estamos con la proyección para generar dos proyectos que van para Telefonía Viva este año en Gobernación de Cundinamarca, Ministerio de Cultura. Sí. Y Jim Peñalosa, que es el coordinador de la agenda cultural, que hace un coordinador de agenda cultural, no conocía el cargo, Jim. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, a usted y a la mesa de trabajo, a los oyentes. Básicamente se proyectan, se lideran, digamos, acciones para llevar todo el tema de la cultura y las muestras artísticas, el potencial artístico que tiene nuestro municipio a través de estrategias, de festivales, de eventos que vinculen toda la comunidad, que vinculen todo el sector. De forma, pues este año con la política del señor alcalde de forma descentralizada, asegurando pues una gran participación de toda la comunidad en todos los procesos culturales del municipio. La invitación es para mañana 18 de mayo en el auditorio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Centro Zonal Soacha, Soacha Afro. Es la invitación en esta ocasión. Claro que sí, pues esto obedece a toda una gran oferta que tiene la Dirección de Cultura en temas que tienen que ver con la dinámica cultural del municipio, y pues en este caso la Dirección de Cultura se une a la celebración nacional de la afrocolombianidad. En esta ocasión tenemos en articulación con la Fundación Río al Sur una serie de artistas que nos van a acompañar compartiendo un poco su experiencia a través de la tradición oral, de los saberes ancestrales y pues el patrimonio inmaterial, acompañado por un grupo de investigadores nacionales e internacionales que hacen todo un trabajo en la recopilación de esta información. Entonces vamos a tener pues un espacio para la charla, para el diálogo, para compartir saberes y experiencias del patrimonio inmaterial de las comunidades afrodescendientes, sumado esto pues a una muestra artística de unas cantadoras de carácter pues evidentemente nacional. Tenemos una invitada también internacional de la música flamenca. Cantadoras, ¿no? Esas son para las del afro y para las del flamenco, ¿no? Sí, señor, hace parte, digamos, de la tradición oral y de todo lo que se gesta a través de la música, que no solamente es el arte, como la muestra artística como tal, sino que también evidentemente obedece a toda la tradición desde que se gesta desde la gastronomía, desde la cultura, desde su sentir, desde su cosmogonía y de sus saberes ancestrales que se evidencian pues a través de del sonido, de la música, del arte. Bueno, y por otro lado continúan las charlas Everaldo de Patrimonio en Soacha. Esta vez, oiga, esto me llama la atención, Patrimonio Industrial, el Ferrocarril del Sur, este viernes a partir de las 3 de la tarde. ¿Esta charla de qué es, Everaldo? Bueno, tenemos que la Dirección de Cultura ha iniciado una serie de charlas para reflexionar sobre temas de patrimonio. Iniciamos pues con el proceso de inventario de las piedras con arte rupestre, que fue bastante exitoso, y pues la idea de acá, como lo decía usted hace un momento, es generar estrategias mancomunadas, ¿no? Para no sentirnos solos. Piedras pintadas, huesos, cerámicas, que nos están hablando un poco antes de la conquista, es patrimonio arqueológico, ¿no? Pero el patrimonio son estas capas de construcción sobre un territorio que pueden tener una significación cultural. Por eso se agregan estas nuevas categorías como patrimonio industrial. Tenemos todo un gran proyecto que inició a finales del siglo XIX y durante los primeros 50, 60 años del siglo XX, que fue todo el proyecto del ferrocarril, como esa gran iniciativa de progreso de la nación, de conectar con el mundo y en este caso conectar con el Magdalena, que generó no solamente pues una dinámica industrial económica, sino que generó también la construcción de culturas, o sea, culturas entendidas como la gente que fue haciendo pueblo y que fue llevando gastronomía y que fue llevando costumbres, saberes a través de la línea férrea. ¿Por qué es patrimonio industrial? Porque responde a un proyecto de gran impacto industrial, al igual que la hidroeléctrica del Charquito, sí, en donde tenemos una serie de inmuebles que en su momento pues fueron bastante costosos pues para la generación de energía y que están ahí y que una vez pierden como esa función económica, como que los tenemos ahí y es necesario hacer procesos de intervención pues desde la comunidad, desde el patrimonio, para conservar ese momento y ese espacio que tuvieron en el tiempo, ¿no? Óigame, Veraldo, ¿y esta charla va a ser sobre esto? Esta charla, bueno, atendiendo a... tenemos unas estaciones del tren declaradas en 1996 por el Ministerio de Cultura. Sí. Que sin embargo, pues uno ve el estado en que se encuentran y en esos vacíos un poco como desde el Ministerio de Cultura, desde Envías, desde Ferrovías, desde Ferrocarriles Nacionales, que como que no hay una claridad y uno a veces no hay un norte. En Soacha tenemos no solo tres estaciones, tenemos también un corredor férreo, tenemos una serie de estructuras que estaban ligadas al Ferrocarril del Sur. Recordemos que el Ferrocarril del Sur era el ferrocarril que salía de la estación de La Sabana y llegaba hasta el Salto del Tequendama, articulando a este espacio cultural del Salto, la Casa Museo Salto del Tequendama, que era una estación del tren, era la última estación, y que da cuenta de todo este proceso de gran turismo de mediados de inicio del siglo XX, pues acá en Colombia, como uno de los lugares más hermosos por visitar en el país. Entonces es como inventariar un poco, saber qué son las estaciones, saber un poco a partir de la memoria reciente qué implicaba el fenómeno del ferrocarril, qué era la migración, qué personas venían y qué se puede hacer desde ahí, ¿no? Hace poco pues nos hemos dado cuenta que han habido una serie como de invasiones sobre algunos trayectos del corredor férreo, como por el lado de compartir, y precisamente esto es dialogar un poco sobre eso, sobre si bien este trayecto no está declarado, como sí está declarado el que va de la estación de La Sabana a Girardot, pues sí es un bien del Estado y bien nos toca a todos como comunidad protegerlo, valorarlo, identificarlo y gozarlo, ¿no? Sí. Bueno, lo vuelvo a donde Jim. Esto es parte de su agenda, ¿cierto? Esto hace parte de la agenda. O sea, la idea, digamos, de la Dirección de Cultura es vincular toda la dinámica que tiene o toda la oferta que tiene la Dirección de Cultura apoyado en los procesos de patrimonio, apoyado en los programas de formación artística que tiene la Dirección de Cultura en sus diferentes artes, apoyado también en las dinámicas o en las iniciativas que tiene el sector también cultural desde los grupos, digamos, independientes y las bibliotecas también, por supuesto, y allí crear una oferta, crear todo, digamos, un panorama, un cronograma para que la comunidad en general disfrute de cada uno de estos procesos. Óigame, Jim y Everaldo, creo que llegó el cuarto hora de ustedes. Y se lo digo porque, pues, obviamente, en el análisis que hicimos nosotros como diagnóstico participativo del plan de desarrollo que hicimos como universidad, donde analizamos cerca de 1.200.000 datos de la comunidad, encontramos que uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Soacha es que no confía en nadie. Y encontramos que una de las maneras de confiar es uno reconocerse su territorio. O sea, usted no puede desconfiar de lo que no reconoce. Y gran parte del proceso de desconfianza que tiene la ciudad, por eso nuestra emisora se llama A Raíz de Eso, Transmitiendo Confianza, es que no reconocemos el territorio donde habitamos o donde estamos hoy viviendo. Y la pelea que se han venido dando ustedes es esa. Y parte de reconocer el territorio está en el eje cultural. No solamente el eje cultural hablando del punto de vista de la danza, de la música, sino el eje cultural de nuestros legados históricos y geográficos y todo lo que tenemos en la ciudad. Creo que estamos en el cuarto de hora para aprovechar en la nueva visión de Soacha una labor que ustedes tienen muy importante. ¿Son ya conscientes de esta oportunidad que podría haber en este plan de desarrollo y en este gobierno? Claro, afortunadamente el señor alcalde, licenciado Aliázar, está muy enfocado en esta línea de vincular pues a toda esa comunidad y que sea la misma comunidad, niños, abuelos, adultos, bueno, jóvenes, contemporáneos, con el reconocimiento de su territorio. Por eso se ha proyectado que la mayoría de los colegios oficiales visiten estos sitios. Nosotros tenemos un problema de memoria porque el no conocer y el no saber cómo se llaman incluso los cerros nos genera procesos de desarraigo. O sea, si yo no conozco algo, pues para mí no tiene ningún valor porque es un territorio muerto. Allá resignificar, y por eso se hizo el proyecto de arte rupestre, sabemos dónde están las piedras, sabemos cuántas son y sabemos qué tienen, pues como que ya uno lo vincula dentro de su imaginario, dentro de ese saber colectivo que vamos llevando como precisamente como comunidad. Claro, nosotros estamos enfocados, estamos casi que equipándonos y trabajando fuerte para generar estos procesos de arraigo y de memoria, ¿no? Jim, ¿ya hay director de cultura o no? Todavía no. Pues en este momento... Pues la persona que está obviamente está pasando por una situación muy compleja de salud, ¿no? ¿Pero ya se ha contemplado algo? Pues en este momento estamos trabajando de la mano del director encargado, Manuel Ernesto Ochoa. Ok. Él está como liderando toda esta dinámica y metas que tenemos, digamos, para este año. Óigame, yo les abro las puertas de esta universidad para lo que necesiten ustedes de cultura. Aquí tenemos una población cercana a los 8.000 estudiantes y muchos les encanta el tema. Han trabajado con usted algunos de los nuestros, incluso todos los gráficos, se han emocionado mucho y les encanta el tema. O sea, cada vez que ustedes cuentan las historias de nuestra ciudad, parece un el abuelito contándole al nieto y les fascina, lo quieren evidenciar, lo quieren grabar, lo quieren tener y pues les abro las puertas de esta universidad. Claro, Carlos, acá estaremos. De hecho, se han venido haciendo proyectos, estuvimos con estudiantes de trabajo social también, sí, tienen el proyecto de generar vigías del patrimonio. En los colegios que uno ve y que incluso en plan de desarrollo, bueno, quedan figuras parecidas. Es el interés también del licenciado Aliázar que servicio social se haga con pasantías de vigías de patrimonio para que, digamos que esta articulación con la memoria, con el territorio y con el patrimonio llegue a los colegios y sean los mismos muchachos de servicio social los que reproduzcan. Acá, con Uniminuto, hubo un proyecto de unas niñas el año pasado, precisamente de generar esos procesos de arraigo cultural. Claro, y pues evidentemente digamos que la universidad para el tema de la oferta de la agenda cultural juega un papel importante porque en este momento tenemos ya el decreto que reglamenta la conformación, el sistema de elección y convocatoria de los consejeros que harán parte del Sistema Municipal de Cultura. Entonces esto también creo que ustedes juegan un papel muy importante, porque allí dentro de los entes que componen este gran sistema, pues hacen parte también los medios masivos de comunicación local. Bueno, me encanta el tema de la cultura, aquí a la orden, como dicen por ahí. Oiga, Beraldo, ¿cuántas piedras tenemos nosotros con pictogramas? 100. ¿100? 100, pero nos quedó un huequito hacia el páramo, entonces... ¿Por qué quedó ese huequito? Imposible ya, llegar, casados... Imposible llegar, ya tiempos muy cortos, para ejecutar el proyecto se tenían más o menos unos 4 meses... Entonces eran 4 meses no solo por una sola piedra y por una sola ficha de registro, pues se tomaba más o menos como una semana organizando fichas, escribiendo, haciendo resaltes en Illustrator, en DC Stretch. Entonces fue un periodo, es más, el proyecto fue bastante express porque la gente estuvo muy comprometida, la comunidad estuvo muy comprometida, en donde íbamos, pues como que nos ayudaban bastante. Entonces nos quedó siempre un poquito hacia el páramo, que ya por tiempos... Y cada piedra y cada pictograma que está en esa piedra tiene su historia, ¿saben de dónde viene, qué significa y qué buscaba? En esos momentos, digamos que lo primero que hicimos fue identificar, o sea, saber cuántas tenemos, okay, dónde están y qué figuras tienen. Ya entramos con otras hipótesis y otras variables de qué estaban hechas. Sobre esto ya hay algunas investigaciones, tenemos muchos minerales que pues ya... Sí, había materiales orgánicos, se han diluido en el tiempo, entonces lo que queda es como lo mineral, muchos óxidos de hierro, y nos queda la gran pregunta, o dos grandes preguntas, ¿quiénes lo hicieron y qué significan? Sí, eso es lo chévere, que es la otra parte, estado de estas por vandalismo muchas dañadas, me imagino. Pero no tantas, o sea, sí, claro, uno las que ya sabemos. San Mateo, efectivamente, en un estado vulnerable. En Canoas tenemos un acto de vandalismo, bueno, se sucedió un acto de vandalismo hace más o menos 2 meses de unos grafitis. Más que todo, pues uno como que sí ve que están bien conservadas, ¿no? Entonces tenemos sectores, algunos sectores afectados con San Mateo y otros sectores con piedras todavía intactas y que pues están esperando es que todos como comunidad las protejamos, las divulgamos y las disfrutemos. Óigame, y una última pregunta, es que a mí el tema me gusta mucho, usted habla del patrimonio industrial, ¿ya podemos empezar también a hablar de nuestro patrimonio y las haciendas que se asentaron en la ciudad? Claro, de hecho el proyecto, el gran proyecto de este año es hacer el reconocimiento de los inmuebles. Me avisa, claro. Si sea solo de chismoso, que no lo va a aportar más que chisme, pero me avisa porque hace muchos años... La recorrida estaban en buen estado, tengo entendido que muchas ya están en muy mal estado. ¿Tenemos en mal estado el vínculo? Sí, está acabada totalmente. Hacia el sector de la Chucua está la Chucua Vargas, que también digamos que tiene una afectación seria, pero hay otras que se conservan muy bien, está Logroño, está Malachí, está Portrero Grande, está la Chucua Puyana, la Huertas, Terreros que, bueno... Está en un estado... ¿No iba a ser ahí nuestro museo? Ahí iba a ser nuestro museo. Ahora el museo se nos va a trasladar para la Casa de la Cultura, para el Gran Teatro que está ahí. Ah, bueno, sí, eso es una iniciativa, usar ese hueco que lleva tanto tiempo ahí guardando mugre, lo que guardas de hueco. ¿Por qué se desestimó la hacienda? Porque la sola restauración vale 2,000,000,000 de pesos. No, se lo digo, nosotros tenemos nosotros compramos la chucuita. Ya. Créame que se lo digo, eso sí. No es nada económico y está intacta. Y la chucuita está parada. Está intacta, con fantasma y todo intacta. Sí, ahí está intacta la chucuita. Hombre, Jim, gracias por estar con nosotros. No, a usted, Carlos, por la invitación y pues pendiente para cualquier ocasión venir a departir un rato. Everaldo, gracias. Gracias, Carlos, y bueno, reiterando la invitación, este viernes a las 5 de la tarde, mañana. Mañana en el ICBF. Mañana a 10 de la mañana, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, vamos a tener charla, concierto de 10 a 12 cantadores. Swatch Afro. ¿No? Swatch Afro. Sí, vamos a invitar a los chinos de bienestar, a los muchachos de bienestar que vayan allá y conozcan todas estas nuevas alternativas culturales que hay. ¿Y el viernes? Viernes 5 de la tarde, Salón de la Transparencia, esto queda en el primer piso de la Casa de la Cultura. Vamos a hablar sobre el Ferrocarril del Sur, patrimonio industrial y pues continuamos con las charlas de patrimonio. ¿Va a haber foticos? Claro. Es que eso es lo bueno. Gracias. Gracias, Carlos. Jenny, nos vamos, chao. Nos vamos, 10 de la mañana. Un gusto estar entonces con ustedes, Unimito Radio y Periodismo Público mañana, entonces nos escuchamos. A Jefferson, a Zulay, a... Vuelvo y empiezo. Joana, Jefferson, ayúdeme. Jennifer, todos. Zuladi, Ingrid, Gersaín también está ahí. Astrid. Astrid es la reina que mandaron ahorita, que va a representar el folclore, listo. Sí, a todos ustedes, muchas gracias, la cita es mañana. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.